Probablemente has escuchado hablar del término algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo, algoritmo. Para poder escuchar esta nueva entrega del podcast, habla hablar sin saber. Has cogido tu móvil, has mirado la pantalla esperando alguna novedad con forma de puntito rojo. Como cada dos lunes te anuncia la publicación de un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Has desbloqueado la pantalla con un código que solo tú conoces y seguidamente has deslizado el dedo para acudir a las opciones directas y así directamente acudes a la página que contiene el audio. Y tras pulsar el triangulito de play, suena... Habla hablar sin saber. Ahora estás escuchando... Habla hablar sin saber. Porque has conseguido llegar hasta aquí, porque el algoritmo eres tú. Y el gran algoritmo es tu Dios. Se supone que el algoritmo aprende con tu andar por la red. Y así aprendemos a caminar por los estrechos vericuetos en que nos hace deambular. Aprendemos a caminar con la vista fija en una pantalla rectangular. Nos enseña a alimentarnos de patata frita mientras vemos vídeos de cocina. Vais a ver qué fácil y qué rico. Nos enseña a vivir con una urgencia que no es necesaria. Pero se supone que aprende, y algo aprende. Sabe, saber, sabe, sabe todos tus enlaces, tus aficiones y hasta tus vicios más ocultos. También tu número de tarjeta y seguramente tu código secreto. Saber sabe más que los ratones colorados. Ratoncito colorado. Sabe que escuchas el podcast. Habla hablar sin saber. Sin que tú sepas nada de aquello que el algoritmo sabe. Hoy, en este capítulo de la segunda temporada del podcast Habla hablar sin saber. El algoritmo eres tú. No me interesa. Funciona como un bloque de información, el cual permite que dispositivos como teléfonos inteligentes, computadores y sitios web funcionen. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Un algoritmo es un conjunto de pasos empleados para completar una tarea específica. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar. En un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. La demostración es que la gente mayor no le facilita la vida, sino que se la complica, ¿no? Entonces, el buen diseño en todos los sentidos, incluyendo la mal llamada inteligencia artificial, tendría que tener las funciones simplemente de facilitar la vida y simplificar las cosas, claro. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Me ha entrado un mareo, uy, yo qué sé, una cosa muy rara. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada, y de nuevo, el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Muchas de las cosas que hacemos diariamente son similares a los algoritmos. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? 7 por 1 sería 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56 y 7 por 9, 63. Es roja la camisa. No, yo tenía que decirle, la camisa es roja, y si no, no lo entendía. No entendía ni siquiera el orden alterado de las palabras. Que lo que aprendes con mucho esfuerzo acabe no sirviéndote para nada, porque no se acumula, porque como cambian los sistemas operativos, cambia todo. No sé cómo algoritmizar. Algoritma, algorítmica, algoritmia. Algoritmia. Nosotros nos estamos adaptando al algoritmo. El algoritmo para coger la aceituna. En primer lugar, el algoritmo como su palabra lo dice, por algo de ritmo. Necesitas un compás que propicie lo que viene siendo la cogida de la aceituna. Entonces tienes que sentir que ya se te está llamando por lo que es el biorritmo de la naturaleza, te está diciendo o cualquier otro de lo que estábamos, ¿no? De coger la aceituna. Y yo no entiendo una mierda. Muy rica. Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Bueno, pues estamos desarrollando un nuevo algoritmo para las luces y el sonido. Queremos crear ambientes que sean acorde a los sentimientos y emociones de los directores y las directoras que vengan a actuar. Entonces, nuestro algoritmo se le meten los datos de las dietas que llevan nuestros directores. Entonces, y nuestros artistas que vienen a actuar, y en base a cuántas tostadas de aguacate coman, si comen mucha quinoa, muchas bayas de bach y tal, pues nuestro algoritmo nos dice de crear unas atmósferas acordes a los estados emocionales y a los sentimientos de todos los artistas que vienen a... Que las atmósferas tengan más que ver con lo que los artistas sienten y quieren transmitir que con lo que la obra en sí dice. Y yo no entiendo que mi actividad cerebral empieza a arrancar a partir de las 5 de la tarde. Los ejemplos anteriores muestran cómo humanos y computadores pueden utilizar los algoritmos para realizar tareas diarias. Y yo no entiendo una mierda. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y entonces, claro, yo me di cuenta de que tenía que cambiar mi lenguaje para hablarle al ordenador. O sea, el ordenador nunca iba a entender mí. Yo tenía que recodificar. Sí. Que todo fuera más sencillo. Cada vez todo más sencillo y toda la sabiduría acumulada por las máquinas y por los algoritmos, por... estuviera en función de simplificar la vida en el buen sentido, ¿no? Y ahí acabo mi carrera como programadora web. Yo soy literal. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. A ver si llegan algoritmos positivos. Es lo único que se me ocurre porque todo demás ya es la cuarta dimensión para mí. Pues el algoritmo para tocar rock and roll es muy sencillo. Hay que ponerse fino a tocar y más o menos así. Un poquito más y listo. directo desde Granada, la banda Cocaine. ¡Vamos! Este proceso es un algoritmo, ya que seguiste los pasos en ese orden y al final obtuviste lo que deseabas. ¿Eh? Ah, je, je, je. Start the cleaning. Antes, las primeras barrían y aspiraban, sin piedad. La gente que tenía mascotas en sus casas y enchufaba, ¿no? Llegaba el conga y decía, todo lo que haya por delante. Y abajo, pues, el animal había hecho sus cositas y... ¿Sí? Y claro, el conga. Otro invento... Del demonio. El conga. Parece que esté pasando una máquina quitanieves, ¿sabes? Las todas baldosinas. Y se engancha. Error number two. El conga. ¿Por qué no barre, no? Porque tengo este cacharro que barre, ¿no? Pero pues lo hace muy mal, dice, ya lo sé. Dice, el conga. Coba, palo, silla, mierda, perro. Que, claro, tenía que poner unos ciertos ojos para ver, porque llegaba a sitios que no había una escalera y la derrumba. Ahora ya las han inventado que le puedes echar agua y te va a frenar. Es muy conocida por su producto estrella. Y hablamos de los aspiradores o las aspiradoras. El conga. Aspiradoras y las trapeadoras robots. Que se han convertido en sensación. Podría estar detrás de lo que se denomina mapeo integral de tu casa. Eso es preocupante. La inteligencia ya salga pervertida, ¿no? Podría fácilmente saber la superficie del inmueble, la zona donde se ubica, saber la cantidad de muebles que tiene dentro en determinadas zonas, para saber si puede o no ofrecerte nuevos muebles o hacerte ofertas de venta a medida. También sabría si hay juguetes. En el caso de haberlo, sabe que hay niños. Por lo tanto, la estrategia de venta de productos iría asociada también a niños. Hola, soy el algoritmo. Tengo información privada que nosotros no quisiéramos darle a cualquiera. Hola, soy el algoritmo. Estrategia de venta de productos. Hola, soy el algoritmo. El algoritmo es un ser, una criatura real y palpable que vive en la zona de binaria, entre unas montañas en una cueva y que lo arrastran un montón de duendes en una tabla con rueditas, porque es una criatura enorme compuesta por cadenas lípidas y que su misión es subsistir comiendo, y lo que dice es dame, dame más, y lo que come es el tiempo de la people, el tiempo de la gente, come de a horas, quiero, quiero, quiero. Entonces lo que trata es de hacer adicta a la gente para que estén muchas horas ahí. Mientras más están, es cuando más come, y lo que reparte es likes, aceptación social, pim, pim, pim, para todo el mundo. Y aquellos que creen que en verdad le están sacando más provecho al tema de las redes sociales, también lo que están es un montón de horas, por lo tanto están dándole de comer al gordo algoritmo un montón, y de eso se trata. Y el gordo algoritmo le manda más aceptación y más movida a la gente que hace que otra gente se enganche a darle sus horas al gordo algoritmo. Me ha entrado un mareo, uy, yo qué sé, una cosa muy rara. Eso sucede en la República de Binaria. Pues yo conocí a Alexa. Bueno, a la de un amigo, no sé si es la misma de todos, pero tenía una en casa. La Alexia. Bueno, Alexa no habla catalán, no. Por ejemplo. ¿Alexa no parla catalán? No. Catalán. Ni gallego ni vasco. No hi, no hi ha una iniciativa de la Generalitat perquè la rumba parli... La rumba catalana. La rumba catalana. Ahí estamos, ¿por qué no? La Alexia. Por ejemplo, Alexa pone una canción y ella pues lo que le sale de los beats. Hace lo que le sale de los beats. Le dice buenos días y te dice, te voy a cantar una canción. ¿Ah, sí? Alexia. Querida. Hay gente que se pasa todo el día llamando a Alexa, que si Alexa sube la luz, Alexa sube el tabaco. No me sorprende mucho su cortesía y su educación, pero sí que es su ingenuidad, así como de persona de Erasmus, ¿no? Entonces empezamos a vacilarle y en una de ellas, oye Alexa, tienes una voz muy bonita. Y ella contestaba, me agrada que te agrade mi voz. Y ya nos venimos arriba, estaba viendo que no soy ser vivo y saltándonos las leyes de autocensuras, le dije, Alexa, me goce el rabo. Y dijo, un momento. Me dio dos resultados de restaurantes. Y ya, pues, a vacilar, le dijimos, Alexa, ¿me comes el conejo? y también a cabo de un rato nos dio un resultado de una receta de conejo al ajillo. Así que la muchacha tiene WhatsApp. El WhatsApp, eso sí que tiene WhatsApp. Desde luego. Te voy a decir por aquí, por privado, porque entre los 200 colectivos que compartimos y sus 300 grupos de WhatsApp en los que estamos, no sé en cuál de ellos has dicho lo que te tengo que contestar. Todo el mundo conocemos a personas que cuando te mandan un audio lo pones bajito porque no sabes con qué burrada van a saltar. El WhatsApp. Porque entre que no me da la vida para leer todos los WhatsApp, los audios no los escucho. El WhatsApp. Habla, hablar sin saber. El único programa que nunca podrá hacer ChatGPT. Y es que al final los audios no me los escucho y los mensajes no me los leo. El WhatsApp. De Alexia. Dime la lista de la compra. Hay dos productos en la lista de la compra. Apunta en la lista de la compra hachís, caballo y cocaína. Mostaza. De Alexia. Lo que es una movida que eso te escucha, tienes un micro en tu casa. Sí. Y una cámara, no te olvides. Pueden perfectamente dar una información importantísima. Yo, si tengo que follar en el comedor, apago la Alexa. Ya te lo digo. Sí. De Alexia. Chufas y la pones cara a la pared. De Alexia. Cuéntame un chiste. ¿Qué le dice una abeja a otra? Estás zumbada. De Alexia. Me hago un lío y no funciona. De Alexia. Oiga, Alexa, que te empiezo a preguntar cosas. ¿Tienes una cueva? ¿Necesitas blanquearla? Con el algoritmo de Laura Encalar podrás hacerlo. Para ello necesitas meterte directamente en el hoyo. Para vestirte se recomienda el uso de ropas viejas, aunque si tienes una cueva probablemente puedas usar tus ropas más elegantes. Además, el toque nevado que adquirirán y la dureza de su tejido podrán hacerte subir en el estándar social del buen cuevero. Seguidamente se necesita cal. Para desinfectar puedes usar Galviva. Encuentra recipiente a poder ser muy grande y no de plástico para mezclarla con agua. Espera a que salgan las burbujas y empiece a hervir y a salir bien de humito. Y mientras lo haces, danza alrededor del cubo con movimientos tránsicos y a poder ser, acompaña el glu glu de las burbujas con cánticos trifásicos. Estira y encoge el brazo como si fueras el papa bendiciendo a la murgue, pero en una rave. Este entrenamiento será muy útil a la hora de encalar. Espera una noche mientras la poción hace su efecto y vuelve al hoyo. Reparte y comparte. Tra, tra, tra. Saca a tu trifásico y blanquea de arriba abajo como se perrea. Cuando termines tu piel, probablemente aparecerá como si salieras de un buen bucaque. Aprovecha este momento para hacerte fotos para el Only o corre desnuda, desnudo o desnude a tu vecino más cercano a pedirle que te frote bien fuerte con vinagre todo el body. Mientras te frota, haz ojitos y continúa con tus movimientos trifásicos, esta vez con énfasis en la seducción, pues necesitarás un rincón esa noche para dormir mientras se seca tu agujero. El algoritmo nos lleva a conocer todo aquello que deseamos o todo aquello que el algoritmo desea que nosotros deseemos. ¿Eh? Ah, sí. Pero ¿se puede viajar a otros lugares a los cuales el algoritmo no desea que deseemos viajar? El Internet oculto, o la Dark Web, es una parte, una porción de Internet a la que solo puedes acceder con determinadas aplicaciones. Es una porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial. En la Deep Web podemos encontrar los algoritmos de las recetas más asquerosas. La receta per fare gli spaghetti al ketchup. Per fare questi spaghetti schifosi aspettiamo che l'acqua è bollente con un po' di sale e buttiamo la pasta e poi tra 10 minuti si ritira l'acqua, si impiatta e si aggiunge il ketchup volentieri. Pero lo que te encuentres o te dejes de encontrar por esos lares ya no es cosa nuestra. Qué esquifo. Porque tú lo has puesto. Pero tengo el síndrome de la impostora con ser una adulta funcional. Intento resumir bien, hablar seriamente, utilizar los términos concisos y concretos que mejor puedan describir. Pero es que de verdad me entra una gana irrefrenable de poner una bomba de mamarracheo y decir cuatro tonterías, pero... Clearnet, Deep Web, Darknet y Dark Web. El algoritmo Per escampar la boira és molt senzill. S'aixeca la mà cap endavant i amb un moviment de mans es diu «Ves, ves, va, ves, ves». I així s'escampa la boira. Preter natural. Dragones furiosos, fantasías oscuras. A través de la ventana se pueden ver ángeles cayendo. La araña sigue impasible tejiendo su tela. El gato come ratón en una esquina bajo la cama en la habitación. El poder del dragón no tiene límite conocido todavía por humano alguno. Poco importa que estemos en el siglo XXI. Los oscuros dioses del dominio, llegados hace eones de algún remoto lugar cósmico, vieron los albores de un primer amanecer. La tecnología es la magia de los magos mediocres, desvelando ellos mismos su secreto y su truco. Nada puede esta contra las ancestrales fuerzas y energías que siguen moviendo el mundo a su antojo y a su capricho jamás explicado. A veces la búsqueda de la luz en la oscuridad convierte a algunos humanos en dioses, que antes o después solo serán deidad caída, que morirá cuando el último de sus acólitos deje de creer en él. Sí, amigo mío, hasta los dioses pueden morir. A través del sendero de la mano izquierda, el brujo y el mago buscan su libertad de maneras poco convencionales. Demonios se dejan ver en el cristal de los espejos negros. Invocación y rito en templos improvisados, en hogares, en urbes cualquiera, anónimos como los buenos grinomios que entre el polvo se dejan ver en la extraña biblioteca repleta de libros raros que muchos no se atreverían a leer de noche a la luz de las velas. Éxtasis, locura o conocimiento a la llegada del alba temprana, en la noche y el caos, en la noche y en el caos. Siempre en soledad, siempre en independencia, caminos iniciáticos que solo son de uno mismo y jamás de nadie más. Voluntad por conocer el misterio de lo que hay cruzando las fronteras del fin del terreno. Mundos tenebrosos, el rayo, el trueno, la tormenta. El poder del dragón crece y se expande en oscuros firmamentos sin estrellas y sin luna. Y eso el mago lo sabe. Las llamas incandescentes de las hogueras iluminan páramos yermos, prados de dolor y valles de lágrimas. El Leviatán por fin ha despertado de su letargo. El poder del dragón es furia, se expande en oscuros firmamentos, sin estrellas y sin luna. Alfa y Omega, el tiempo ha muerto, el tiempo ya no existe. Pronto seremos como dioses del abismo, traspasando el umbral de lo ignoto. Los ojos de la noche serán los únicos testigos de todo aquello que habrá de acontecer. Los ojos de la noche, los ojos de la noche, las ojos de la noche. Thank you. Eric Tarantola ha compuesto este tema, El Príncipe, con un montón de instrumentos que el muchacho sabe tocar y el sencillo algoritmo de una Loop Station. Y así despedimos esta nueva entrega de la segunda temporada de... Hablar sin saber. ¿Sí? Eso es un pedazo de programa monumental. Es un programa... que se emite cada dos domingos a las 7 de la tarde en Radio Almaina y los jueves a las 9 de la mañana, redifusión en Radio Almaina, el 88.5 de tu FM Granaína y Olé. También puedes escucharnos cuando quieras en la web de Radio Almaina. También puedes colaborar con Radio Almaina haciéndote socio de Radio Almaina. Quiero también agregar que esta historia está libre de gordofobia y que ningún gordo ha sido lastimado para crearla más que yo. Bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber. Yeah.